últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y seres producto de la generación espontánea, sean ustedes muy bienvenidos a la 1552ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de estas máquinas quemadoras! ¿Cómo están quemando, eh? Yo no sé si originalmente fueron creadas para quemar, sí que pero sí. Están quemando. Señoras y señores, presentaremos ahora a la verdadera productora estrella de este programa de radio. Póngale ese. Que es la única que está atenta en estos momentos diciendo, creo que algo ha comenzado. Es verdad, el programa. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Así que sí, mudita. Esa es una productora. Es, claro, totalmente involucrada en las causas, cabrón, sí que así sí. Nos gusta. Señoras y señores, presentamos ahora a quien llega en chinga, subiéndose los pantalones desde el váter, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Esto ha quedado a la deriva por unos minutos, es sí muy sí. Grave. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Piloto automático, dice. Ya está, el piloto automático. No sabemos cuánto tiempo puede quedar en piloto automático. Puede quedar. Pero a mí alguien me dijo dentro de... Sí, exactamente tú. Eso iba... No quería dar el nombre por si te intimidaba. Cuando se prenden esas tres luces rojas al mismo tiempo, es que nos va a volar toda la mierda. Y entonces yo dije, bueno, ha llegado tantas el momento. Tantas veces estamos al límite. Pero es verdad, estamos al límite. Gracias al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos están al límite. Sí que dejando sí. Caer la ceniza de su cigarro sobre la consola general, diciendo, ay, ay, ay, y soplando alguna... Nadie los está viendo, cabrón, no hay pedo. Señoras y señores, ¿cómo estás? ¡El Mico! ¡Ah, grande Mico! And the President Tell Joe en una nueva temporada con, sí, no hay sí. Nada nuevo que ofrecer, Mico, así que mejor no digas. Bueno, aprende nada. Algo, cabrón. Sí, aprende a bailar alguna cosa o algo así como para que el show siga y se justifique. Las filas avanzan con sus escudos, cascos y espadas. La noche sin luna es el momento en el que gana el oprimido, el salvajemente ignorado, el desplazado, el marginado y el dolido. El resto de las batallas están perdidas, pero hasta en ellas se puede decir que no fueron en vano. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En un municipio de la provincia de Jujuy, en la República Argentina, sí. Vaya provincia más jocosa, los pobladores prendieron fuego a la municipalidad, sí. Y el intendente huyó de milagro por los techos y cayó en el patio de una iglesia. Queríamos decir esto para que es se note neta. Nuevamente, es la mera neta y es otro ejemplo de la convivencia entre la iglesia y el Estado. Sí que muchas, sí. Muchas gracias. Y de la elasticidad y de lo bien preparado que están. Los intendentes sí hoy en sí, día son prácticamente practican deportes extremos. Para que los pobladores no puedan hacer justicia por mano propia. Está aquí el hombre bot. ¡Ja! ¡Hola, hombre bot! Desde la ciudad de La Esperanza. Bueno, pues bien, ayer cumplí 4 meses de estar viviendo en el DF mexicano. Recordemos que el hombre bot es oaxaqueño. Sí. Y debíamos empezar en el programa del día de hoy, día congregado a Benito Juárez. Sí que sí. Justamente hombre nacido en Oaxaca, con un oaxaqueño. Y ahí está el hombre bot diciendo, bueno, estoy hace 4 meses viviendo en el DF, he cambiado 3 veces de domicilio, he tenido un par de trabajos, una vez me han robado la cartera y aún no he sido víctima de un secuestro. Ah, todavía falta. Apenas 4 meses, sí. Estás recién entrando en calor, cabrón. Ya estás intoxicado. Sí, en fin, en estos días he encontrado asilo político en la casa de mi tía abuela Lucibot. Ajá. Y mi tía Rebebot. Bueno, esta última me contó hoy después de regresar de misa que en cierta ocasión la invitaron a Neuróticos Anónimos. ¿Neuróticos Anónimos? Sí, vos conocía Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos. Qué mal que te inviten Neuróticos Anónimos. Claro, porque te ven como con calidad, ¿no? Ven una vieja que pasa y yo, ¡ay, invítala, invítala que es de las nuestras! Oiga, señora, ¡no, no me persiga! ¿Quién me dijo? dijo? ¿Quién me habló? ¿De dónde vino esa voz? Bueno, ¿quiere venir a Neuróticos Anónimos? Por supuesto. Y ahí fue, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta última me contó que ella asistió a un par de reuniones y la gente pasaba un estrado y contaba sus pesares mientras los demás lo escuchaban. Ajá. Bueno, Alcohólicos Anónimos, sí, dijo, bueno, sí. Ya hace 33 días, 2 horas, 5 minutos y 3 segundos que no me pongo pedo y esas cosas, ¿no? Y que, bueno, y entonces contaban cada uno su experiencia. Pero en una ocasión, mi tía Rebebot llegó a la reunión y solo se encontraba otra persona. Oh. Ella y la otra persona. Por lo cual, este monito subió a hablar y mi tía Rebebot escuchó. Y por más que quisiera salirse, no podía. Claro. Porque representaba todo el auditorio. Sí, sí. Es decir, si se iba la tía Rebebot, quedaba el güey este solo hablando. Iba a quedar muy neurótico. Iba a quedar más neurótico. O sea, la cura iba a ser peor que la enfermedad en este caso. Dice, el tipo hablaba de cómo le hablaba a sus muñecas al no tener con quién hacerlo. De cómo la gente se burlaba de él por hacer esto y de su triste historia. Bueno, yo le hablo a las muñecas. Tengo unas muñequitas y son con ellas las que hablo porque en realidad no tengo familia, no tengo a nadie a quien hablar. Y si no hablo me volveré loco. Hay veces que no me sale la voz. Me despierto en la mañana y hablo a mí mismo. Y yo digo, no me sale la voz. ¿Por qué? Porque no hablo. Me compré unas muñequitas y entonces les hablo a ellas. Les puse nombre. ¿Quiere saber el nombre? ¿Usted quiere saber el nombre? La tía Rebebot decía, ah, sí, claro. Bueno, ella es Marta Miriam Elizabeth Jacoba Elizabeth también, porque tengo poca imaginación. Y le puse a dos Elizabeth. Está mal ponerle a dos muñecas Elizabeth. Una sabe cuál es una y la otra sabe cuál es la otra. Cuando le hablo a una me mira y la otra apenas me mira. ¡Sí, está mal! Estoy mal, ¿verdad? Me voy. Sí. Bueno, ¿cuándo se acaba esta pinche reunión? Que no tenemos más de una hora. Yo quiero dar mi... Bueno, y ahí estaba. Cuestión que esta historia dice no tiene conclusión ni moraleja final. Bueno, esas son las historias que hacen este programa grande, hombre bot. Así que gracias, sí, sí. Pero ¿no se casó con él? No hubo onda, cabrón. No hubo onda porque ella le propuso. Porque las muñecas le daban todo. Claro, las muñecas le daban todo. No le pedían que se quede charlando luego, claro, y esas cosas. Así que él era feliz con sus muñecas, un poco neurótico. Y la tía Rebebot creo que se curó de todo esto y ahora va a misa. Dice, en otros temas se cumplen 200, el 200 aniversario, ¿no? Sí. Del natalicio, del benemérito de las Américas. Don Benito Pablo Juárez García. Preocuparé estar más en contacto. Chau, el hombre bot. Postdata, mi tía Rebebot tiene una frase, a ver si les gusta. Esto está bueno para los viejitos. ¿Cuál es la frase? ¿Pero en qué contexto? Esto está bueno para los viejitos. Esto está bueno para los viejitos. ¿Qué hace una mole? No, no me gusta. Mole Oaxaca. ¿Qué dice? Esto está bueno para los viejitos. No sabemos en qué contexto utilizarla. Claro, sí. Le pedimos por favor a la tía Rebebot que nos diga cuándo el utiliza contexto, la frase. Sí. Claro. Dice, por ahora yo me quedo con una que no sé a quién se la escuché y que decía, no, porque si no le ofreces no sé qué a unos duendes que hay justamente allí en la zona de Oaxaca, del sureste mexicano, si a los duendes no le das el vino que en ofrendas, se te llena de jaguares la selva. O sea, y así se complica. Me gusta, porque sí. Esa frase es más utilizable. Sí, oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Te llenó de jaguares de acero? ¿Qué pedo, no? Sí, sí, sí. Esto le gusta a los viejitos, no sé cómo utilizarla. Bueno, mi tía Lucy Bot le dice centros en lugar de antros. ¿Centros? ¿Te has ido un centro tú? Sí, tía, vengo del centro de estudiantes. ¡Ah! Por eso, ¿eh? Bueno, además sostiene que puro marihuano va a esos sitios y que en caso de que se incendie algún lugar y moramos todos los que estamos ahí, Diosito nos dirá dónde estabas y nos mandará derechito al infierno si es que estábamos en un antro. Y todo puede ser. Sí, sí, todo puede ser. ¿Cómo que no? Quiere cerrar centros, la tía Rebebot. Hola, mis queridos amigos interespaciales. Reportándose desde Río de Janeiro, Silvinho, Porteña Carioca. Hola, Silvinha. Voy a hacer una pregunta al carioca surfista. Sí. Silvinha es media dura, entender. O sea, no le ganas. ¿Qué pasó? No le ganas en discusiones, ¿no? Porque hace 600 programas que le venimos diciendo o carioca porteña. Sí. Y ella dijo, no, soy porteña carioca. Y se queda insistiendo en que es porteña carioca. Sí. Silvina, da el brazo a torcer. Ya está, sé carioca porteña. Me complicas la existencia. Bueno, para mí lo que se me presenta como un enigma indescifrable, dice Silvina, es imaginar cómo habrá sido el programa número uno. Ah, una mierda. Sí, dice, pues si nadie los conocía ni sabía la tónica del programa, ¿cómo se desarrolló? Dice. Porque hubo antes una prueba común. Música y unas cosas que decían, un mensaje que decía, que había puesto el mico que decía va a empezar un programa de mierda. Súper interesante, cabrón. ¿Sabes? Sí. Bueno, dice, ustedes mismos se mandaban emails entre ustedes mismos. Bueno, y hace una serie de conjeturas. Sí, también. Y alguna de todas esas es, Silviña, muchas gracias. Quizás se apropiaron de email de oyentes de otro programa. Ah, eso hubiera estado chido. Eso hubiera estado más chido. De un programa que ya estaba en el aire. Póngale, hace tiempo, sí. Como han hecho algunos con el nuestro. Dice, oh, y aquí escribe de Benavente y propone una discusión acerca del capitalismo y la caída del comunismo. Muchas gracias por comunicarte. El tipo se había comunicado a otro programa, pero vale madre, es apropiación intelectual, se llama eso. Bueno, después de hacer una larga presentación de cada uno de los bueno, ya está. Dice otra cosa, bueno, espero poder algún día descifrar el enigma. Cuento con ustedes y con la mano benevolente del niño elefante para que algún desintegrado que finalmente aparezca haga público el famoso programa número uno. No, esperemos que no. Estamos, por supuesto, les pagamos a todos los desintegrados que tienen el programa número uno. Los que estaban escuchando no vuelvan nunca. Nunca más. Y que hayan perecido en algún tipo de debacle internetica. Cumpleaños la prima Adelita. Y como nos tiene tanto cariño Silvinia. ¿Cuál es la prima Adelita? La prima Adelita de Silvinia, que creo es la cordobesa, la que fue de Córdoba allí y creó desmanes. Pero en algún momento envió el mensaje de saludos para Adelita a nosotros. Y nosotros no sabemos qué tenemos que ver. Supongo que esperaba el famoso cántico de Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren. Porque como que un tren militar no me subo, güey. No. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Momento de denunciar a la oligarquía terrateniente americana. ¿Qué es? Es un momento periodístico, señor Lagarto. Ningún medio de comunicación ha levantado esta noticia. Nos llega de la mano de un desintegrado Santiago de Panamá y tiene que ver con la realidad latinoamericana y en cierta medida cómo la justicia no hace nada con algunos personajes que han hundido en el más profundo de los infiernos a muchos países latinoamericanos. Ponga cara de periodista serio, que vamos a destapar una olla, por ejemplo. Dice, hola tijuanos, ¿cómo está? Les escribo para contarles algo que me pasó un día por la noche, porque si ayer era la noche, pero fue un día. Dice, como a las 8 de la noche, mi cuñado me llamó por teléfono. Hola, dijo el cuñado. ¿Sí? Vamos al parque a jugar fútbol. Y yo le dije, sí, dice Santiago de Panamá, vamos a jugar al fútbol en el parque. Estaba esperando a que empezara el partido y no imaginan a quién vi. ¿A quién? Yo ahora diré un nombre. Sí. Los amigos españoles puedan decir, ay, no sé quién. Los amigos de México a lo mejor dicen, pues los amigos hasta de Argentina pueden llegar a decir, los amigos de Chile, los de Perú, los de Brasil. Pero los amigos de Ecuador dirán, ¿a quién, cabrón? Bueno, y vi a Abdala Bucaram jugando fútbol en el campo de al lado. El mismo que robó todo el dinero de Ecuador y que dejó en ridículo a la gente que lo votó y a la que no también, dice el mismo feo ladrón que mandó a matar al Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, un preparador técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ese con que compartí canchas, dice. Pero ese sí, no jugué contra él porque él tenía su armamento de guardaespaldas y lameculos. Claro, él bajó. Abdala Bucaram dice, bueno, de aquí para allá mis lameculos y yo con mis guardaespaldas. Póngale, y les hace desafíos. Hoy ganaron los lameculos. No, los lameculos nunca ganan. No, siempre se dejan ganar por Abdala Bucaram y su equipo. Dice, bueno, gente que iban con él y jugaban al fútbol con él. Dice, pido un encarecido chinga a su madre para este mamón, dice, por estar gastándose todo el dinero que robó en mamadas. Bueno, más que un chinga a su madre, avisar, por si alguien no sabe, que Abdala Bucaram está en Panamá. Sí. Jugando fútbol. Quizás no lo saben. No, a lo mejor la justicia ecuatoriana se escapó. Tuvo algunas cosas Ecuador últimamente como para estar distraído en otros asuntos. Pero Abdala Bucaram, para aquellos que a lo mejor les cambió la vida luego de su gobierno, dicen, chingada madre, a mí me arruinó Abdala Bucaram. Bueno, está jugando el fútbol, cabrón. Si quieren, pueden hacerle allí un desafío. Eso sí, tendrán que ganarle a todo el séquito de lameculos y guardaespaldas, ¿eh? Así que vayan preparados. Endoscopía, señor Lagarto. Para todos los médicos que nos están escuchando, ¿cómo humillar al paciente de la manera correcta? Bueno, los médicos lo saben bien. Lo saben bien, sí. el Loco Joe. Hola, Loco Joe. De www.locojoetk.tk, digo, sí, para sí. Aquellos que quieren bajar programas, él tiene el número uno. Pirata Señor Lagartija dice: hola, ¿cómo están? Hola. Ayer me hice una endoscopía para ver si mi alien crece o no, porque parece que tenía algo en las panzas. Ajá. Bueno, todo parecía ir bien hasta que llegué a la clínica. Lógicamente, cuando tú te vas a hacer un estudio, todo parece bien, sí, sí. Hasta que llegas a la clínica o al hospital, ¿no? Donde se complica todo. Claro, resulta que me atiende una enfermera joven, digamos de unos 25 años. Sí. No muy linda, pero sí linda. Ah. Esto no lo compré, o sea, no muy linda. Pero para daría, los... cabrón. Claro, para los parámetros generales, pero Loco Joe. Sé que sé. Venimos así con una malaria que sí estaba hermosa. Dice y me dice: podés sacarte toda la ropa, menos la ropa interior, y ponerte este delantal, este gorrito y estas medias. Me dio un delantal de esos que son abiertos a los costados, sí. Chiquito, un gorrito de gasa y unas medias también de gasa. Yo me quedé en boxer porque él fue con su perro a sacarse. Sí. ¿Puedo entrar con el perro? Dijo. Le dijeron, sí, no hay ningún problema. Sí, también toda la ropa, sí. Claro. Yo creo que estás hablando de un modelo de calzones, ¿verdad? Dice que por suerte me las había cambiado el día anterior. No, por suerte no. Te ibas a hacer un estudio, lógicamente, debes haber previsto. Ah, no voy a ir con este que en realidad es todo un gran agujero con un pequeño calzón. Dice, bueno. Y entonces me había puesto el botoncito de la cremallera, todo lo había preparado, botón que me faltaba desde el segundo día que lo usé. En fin, el boxer me quedaba bien apretado. Y me resaltaba mis partes, ¿no? Así que, ya saben. Igual me parecía un payaso, con delantal, gorro, botitas, mierda. Me hicieron sacar el arito y la cadenita de oro, por las dudas, sí. ¿No? Y bueno, y hasta aquí todo bien. Pero después la enfermera me dice: bueno, ahora seguime al quirófano. Y la hija de puta me llevó caminando por un pasillo larguísimo, casi en bolas, vestido de payaso, al lugar que estaba lleno de médicos y enfermeras trabajando, que yo me sentía observado por todos. En realidad no te observan porque ven muchos ridículos como sí, tú sí. Desfilar en distintos tú tipos de frases. Tú te crees que eres el único, pero no. Claro. Dice, llegué todo colorado y mi sorpresa me atendió una doctora, vieja pero chingona, y otra enfermera más que me ayudó a acostarme en la camilla. Me tapó con una sábana, me colocó una bocha de cables, bocha en el sentido de cantidad sí que sí. De cables por todos lados. En fin, las hijas de puta se aprovecharon de mí. Ya termino, dice, mientras me metían un cable por la boca, claro, por las dudas, por si se creen que la endoscopía me la hicieron por otro lado, sentí que murmuraban entre ellas. No entendía qué decían, pero todas asentían entre sí. Bueno, igual el diagnóstico salió bien, por suerte, pero fue una nueva experiencia para mí. Saludos del Loco Joven, dice. Bueno, menos mal que luego de todo eso no asistieron. A lo mejor sí están hablando sí. De otra cosa. Los médicos, mientras están inclusive operando a corazón abierto, hablan de mamadas, del estilo: oye, ¿vienes a la barbacoa que preparo el viernes? No, güey, no puedo porque tú sabes. ¿Qué tienes en la mano? Oh, sí, bueno, me confundí. En realidad había que operarlo de no sé qué, pero no importa. Lo cosemos por aquí. Sí, sí, sí, sí. Esas cosas son doctores. Hola, mis pachicos interestelares. Soy el Pollatrón. Ja, hola, Pollatrón. Hoy voy a contaros un chiste, pero antes que nada hay que aclarar unas cosas. Aquí hay un cuerpo de policía que se llama Guardia Civil. Van de verde. Y no hace muchos años utilizaban un sombrero que se llamaba tricornio porque tenía tres puntas. Y aquí va el chistorete. Véngale. Tenemos la sabiduría práctica necesaria para reírnos de este chistorete, sí, ¿verdad? Que sí. Todos aquellos que nos recibimos en España. Resulta que una noche una nave espacial aterriza en la Tierra y de la nave salen dos seres de color verde y empiezan a investigar el entorno. Al rato uno de ellos descubre en el suelo un tricornio y después de un rato de observarlo, se lo pone en la cabeza. El otro extraterrestre lo ve y le pregunta: ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y el primero lo mira de arriba abajo y le contesta: no sé, pero me está entrando unas ganas de meterte una hostia. Y el problema sí que sí. A los hostiazos, la Guardia Civil era por el tricornio. Se ve que sí. Los cargaba de una energía, es como las pirámides, digo, que le viene la no sé qué. El tricornio te da ganas de andar chingando gente. Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, se acaba el mundo, o nosotros lo acabaremos. ¿Existe Dios o nosotros lo hicimos existir? Sí, Che Guevara, ¿ayudó a la libertad de Cuba o ayudó a Fidel a reprimir a Cuba? Respondan, no sean gachos. Hello, let's go, dice Diego. Bueno, enviaremos este mensaje al mismísimo Fidel Castro, al mismísimo Dios y al mismísimo mundo para sí, que ellos están más capacitados que sí, nosotros. Sí, te respondan en persona. Hola, cabrón, soy Giran de Costa Rica. Hola, Giran. Bueno, tengo meses de no pasar por la nave, pero no crean, paso mirando por las ventanas de vez en cuando, pero siempre están muy ocupados. Bueno, a lo que vinimos, un día de estos, una chica les hablaba de Gandhi, que es un grupo de rock de acá, muy bueno, de paso, pero la verdad... No, cabrón. No sé cómo... Gandhi es un viejito. Sí, es calvo. Sí. Y pacifista. Sí que sí. Pero Giram no es cabrón, es cabrona. y dice... Ah, Sheeran, perdón. Sí. Dice, bueno, es para pasarle alguna canción de ellos, tal vez el mico Tico sepa, dice. Mientras tanto, les envío un link a la página del grupo que se llama Evolución, uno de los más pegados aquí nacionales. Claro, como siempre, aquí en Costa Rica prefieren escuchar la música de afuera, por mala que sea, póngale al reggaetón, que escuchar y apoyar a lo nacional. Bueno, me voy porque ya me deprimí. Rápida para la depresión. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, Sheeran, ahí está. Bueno, ya sabemos que Gandhi, además de ser el viejito calvo y pacifista, es una banda de rock de Costa Rica. ¡Qué pedo, cabrones! Aquí es extremadamente feo. ¡Ahora es extremadamente feo! ¿Recuerdan los consejos que me dieron sobre mi vida amorosa? ¡Sí! Y relaciones personales. ¡Sí! Y todas esas mamadas que dijeron. ¡Sí! Bueno, después de escucharlos me dije a mí mismo, ¡a la chingada con las viejas! Si no me hacen caso, mejor me olvido de ellas por un tiempo. Pero lo curioso es que al otro día eran ellas las que me buscaban. Creo que... ¡Qué rápido efecto! ¡Ah! Como nosotros te dijimos. Como nosotros le dijimos eso. Ah, le dijimos, perfecto. No las peles y verás que las viejas vendrán, sí que en sé. Fila tocarán el timbre de tu hogar y tirarán la puerta abajo. Y no pensamos igualmente que iba a ser tan pronto. Pero bueno, dice, y ahora vienen por mí. Dice, pero el caso es que creo que extrañaban que las acosara. Y una me invitó a salir. Mi pregunta ahora es, ¿qué hago? No, hay que no salgas. No salgas. Hay que seguir, hay que mantener mínimamente. Sí, porque si no, ella dirá, ah, bueno, lo mismo de siempre. Sí. No, dice, por cierto, el chistolete del coronel chingón estuvo de poca madre. Se me salió el refresco por la nariz. Bueno, me despido. Eso, la muda, eres grande, mico, no cambio el mico. No lo cambiaremos al mico, básicamente porque no tenemos otro mico para cambiarlo. Sí, es verdad, mico, tú tienes el puesto asegurado, ¿eh? Hola, soy Jorge de Santa Cruz de la Sierra y escribo para mandar un chinga a su madre para este puto que escribió de Sucre, Bolivia, hablando de autonomía. Y que se joda porque Santa Cruz va a ser autónoma, le guste o no, dice Jorge. Está bien. ¿Qué hubo, le cabrón? Distintas, ¿no? Sí, sí. Teoría sobre la misma Bolivia. ¿Qué hubo, le cabrones desintegrados de la mamada? Nuevamente desde Guadalajara, Semalínea. Hola, Semalínea. Una frase: robar es cuando uno se encuentra un objeto antes que este esté perdido. Muy cierto. Claro. Dice, y eso que no. Dice, bueno, saludos a la tripulación. El Android 17, chao, el Corquí, cuídense un poquito para que no se aburran, chao. Dice Semalínea. Nada más una frase. Una frase. No se puede, dedícate a pintarla con aerosol, güey. Que... Ahí está. Aquí dice Betito de Lima, Perú. Hola, Betito. Dice, yo lo que haría es me las cacharía todas las gallinas y que hay en el Perú. No, está bien, no nos cuentes. Y cuando me las cacha repetiría todo el tiempo. Alianza Lima, campeón, carajo. Qué interesante este mensaje. Ah, no, yo pensé que... Sí. Que es cachar en el sentido... Tenía preferencia por las gallinas. En el sentido peruano, cachar es como... no sé, me estoy imaginando como cosas así casi zoofílicas. Pero bueno, no sé. Yo también. Sí, mejor que se me escapen. Claro, porque usted estuvo residiendo 20 años en el Perú, es verdad, y ya me olvidaba, pero... Bueno, qué pedo, les saludé desde donde la vida no vale nada. Es decir, de León, Guanajuato, México. ¡Ja! Conocemos algunas ciudades donde tampoco. Sé que sí. Dice su camarada, el Pitirille. Y les escribo solo para darles un poco de información de cuanto hasta la estatuilla de la academia de su nombre, Oscar. Ah, ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo sobre Oscar. Se debe a una persona, si no me equivoco, una mujer. No, no te equivocas, una mujer. Que cuando estaba diseñando la primera estatuilla llegó y dijo, ah, se me parece a mi tío Oscar. No, no la estaba diseñando, pero cuando llegó dijo, se parece sí, a mi tío Oscar. Sí, es Oscar, es Oscar. No cabe ninguna duda que es Oscar. Es Oscar. Y desde entonces la estatuilla fue bautizada como Oscar. Qué mamadas, ¿no? Imagínense si hubiera llamado pirata y dijera, se parece al tío Pedote, entonces se llamaría Pedotes y la entrega de los Pedotes. Bueno, me despido. Un beso para la muda, un zap al mico y saludos para el capitán. Chao. ¿Qué hubo, le cabrones? Aquí de vuelta a Semalínea. No se conformó con el otro ¿qué mensaje. ¿Qué pasa, Semalínea? Estaba flojo. Dice, solo que se me olvidó decirles que quedan invitados todos, toda la comunidad entera, a la inauguración de la exposición fotográfica Tiempo Ludem. Ay, elementos, chupe. Obras de Juan Carlos Santos, Ricardo Orozco y sus servilletas de Malinia. ¡Ay, chupe! ¿Habrá bocadillos sabrosones? ¡Ay, chupe! ¡Sí! ¡Bingo! Sé que sí, y vamos. Vino, y vino a discreción. Será en Guadalajara, viernes 17 de marzo. ¡Ay, ya pasó esto! ¡Mierda! Se han tomado el... Bueno, pero no continúa. Esto es en el restaurante Pierrot de Semalínea. Semalínea han levantado toda la... Eso era la inauguración. Imagino que ahí en el Ladrón de Guevara, en el salón de arriba, en la trampa del costadito, ahí en Justo Sierra 2355, debe estar todavía, ¿verdad? Sí, sí. Y si no, vayan al restaurante y chínguense, cabrones. En caso de que el mundo se desintegre... Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Saludos, compañeros interestelares. Saludos. ¿Cómo están? Soy el Pelado Francos del Trelew. Hola, Pelado Franco. Bueno, les envío un abrazo. Sí, y bueno, por aquí está el Pelado Franco que agradece la publicación de la fotografía y no sé qué mamadas más. Y estaremos con él en cualquier momento. Llega por aquí Adicta a la Colorada Fácil. ¡Ja, hola, Adicta! Dice, miren quién llegó. Sí, la Adicta. Sí, sí, sí. Demos cuenta. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué tanta ausencia. Probablemente no. Pero el caso es que, no sé, la playa, los exámenes, la radio y perros de mierda. Dice, el caso es que yo no podía pasar más tiempo sin oír los lagartos decir ¡ja! Entre otras cosas. Bueno, hola, Adicta. Así que, ¡ja, hola, Adicta! En realidad. ¡Ja, hola, Adicta! Está. Eso quería escuchar. Así que acá estoy. Y lo que me trae por aquí es una breve historia que titularé Cholulos en el Chat. ¡Ja, hola, Adicta! Estaba yo un día aburrida y me dije, sos joven, bella, aprovecha la vida y entra al chat. Allí me encontré con un caballero que preguntaba a todos si escuchaba el programa. Llegando mi turno, respondí afirmativamente, a lo que él siguió preguntando. ¿Hablaste alguna vez con el pirata? ¡Ah, pero qué cholulés! No, es gente a la que le adeudo dinero. Sí, sí, yo sí. No lo quería decir así, pero... Ustedes siempre tienen que decir que no. No, nunca. No, no, no, no sabemos absolutamente nada. El programa sí, porque hay que hacerle publicidad. El programa sí, porque lógicamente. Pero nunca han hablado con nadie. No. Es más, inclusive hasta si están hablando en ese momento, dicen, no, en realidad no, claro, estoy hablando. Sí. Dice, bueno, y lo peor de todo es que le respondí que sí. No voy a contar acá cómo lo encontré al pirata, o mejor dicho, qué estaba haciendo, porque no quiero que el lagarto se entere qué clase de amigo tiene. Oh. En fin, esta es la historia sobre el chat. O ¿qué sobre haciendo, cabrón? Entre, realmente creo que algo que a usted lo pueda llegar a sorprender, no se me ocurre. Daniel de Guayaquil, Ecuador, dice, tiene verga el pato Donald. Bueno, de hecho estamos investigando porque en las elecciones hacia la presidencia de Disneylandia, ¿sabe? De lagarto, van a rodar muchas cabezas. Sí, que sí, todos los que no tengan sexo se van a olvidar. Todos los animalillos asexuados se irán a grabar un disco con Marilyn Manson. Póngale, sé que y, sí. Y luego regresan. Pero ya... Marilyn Manson tiene pechito. Sí, pero con más onda van a regresar. Porque ya el pato Donald ya no tiene onda. No tiene onda. Representa a la US Army. Dice el tío Pedote. Ja, hola, tío Pedote. Dice, ¿qué tal? Ya estoy en el DF mexicano. Desintegrados, interagenciales. ¿Qué es? Interagenciales, de varias agencias. Pertenecemos a varias agencias, es verdad. Ninguna de ellas de inteligencia. Solo les escribo para decirles que las flautas de pollo a la que hacía referencia el niño bomba que se atragantó con un pernil de pectagama que le quedó en la garganta, dice, son las flautas que usa el flautista de Hamelin en otro pueblo. Claro, él como que la usó en Alemania, ¿no? El flautista de Hamelin. Póngale. Creo no equivocarme. Ahora vendrá alguno y dice, no, bruto, en Bélgica o algo así. Bueno, en las Europas, el flautista de Hamelin sacó a todas las raticas de un pueblo haciendo tronar su flauta. Dice, en este caso, de lo que habla el niño bomba es igual, pero se utiliza para los pollos que andan descontrolados, son una plaga y se tienen que arriar como las reses o ratas para ser sacrificados. Neta que el jueves... ¿Y que le meten una flauta? No, hay una melodía que a los pollos los cautiva. Es una melodía que los pollos la escuchan y se ponen en fila directamente... Y te siguen hacia donde vas. Y el niño bomba lo siguen hasta el trabajo también. Por eso a veces huele tan mal el niño bomba. Huele a pollo. Dice, neta que el jueves, día que me dejan a las nenas, será el cuento que usé para dormirla. Saludos, el tío Pedro. Ah, les contó a las nenas el flautista de Hamelin versión mexicana, que es el flautista de... De pollos. Claro, póngale de Ciudad Juárez. Sé que sí. El flautista de Ciudad Juárez se llevaba los pollos, iba arriendo los pollos con su flauta mágica. Hablando de Ciudad Juárez, un saludo para la gente de Ciudad Juárez, por supuesto, en un día tan especial como el de hoy, y a la de Quintana Roo, a la del municipio Benito Juárez de Veracruz, y a todos los oaxaqueños. Sé que sí. Donde nació Benito Juárez. Hola, ¿cómo están? Soy desde Puerto Rico, el Franco Tirador. Hola, Franco Tirador. Amigos, estoy construyendo una nave, ya que quiero unirme a ustedes en su viaje del infinito. Espero que los estudios que aprendí en la escuela con el cimarrón me hayan valido de algo. Valido madre. Es verdad, el cimarrón había preguntado, ¿estudiaste en la escuela? Bueno, el Franco Tirador dijo, sí, estudié en la escuela. Muy bien. Falta dilucidar en qué pinche escuela de Puerto Rico han estudiado, ¿no? Dice, bueno, por otra parte, les comento que el otro día estuve en el chat con Federico, Matt, Enrique y otros amigos conversando y se formó una peda terrible. Lo último que recuerdo es que tenía la boca llena de colillas de cigarrillo, luego me di vuelta y vi muchas luces de frente a mí. Dice, en ese momento me di cuenta que estaba en el suelo y pedí a gritos que me proporcionaran a 90 grados del suelo. Luego de eso no recuerdo nada más, solo que... Luego el chat fue clausurado. Dice, amanecí en el cuartel de policía con una jaqueca terrible y un dolor de culo horrible, por lo que llegué a una conclusión. No voy a beber más cerveza porque me da dolor de culo. Sí, es que verdad. Sí, es verdad. Es lo que ocasiona. Sabes, y no tanto la cerveza. La cerveza tienes que tomar mucha para que... Ya, o sea, si te tomas dos chelitas sabes. Y te da dolor de culo es que te lo quieres. Sí. La próxima vez beberé whisky. Lamento que hayan perdido el mensaje que escribí la otra noche. Solo por si acaso, tengan cuidado con el Mico. Creo que es agente secreto de la CIA y por eso no, se quedan los mensajes. No, confiamos en el Mico. Mico, necesitamos ya el... Al Mico no le adjudican los mensajes porque... No, es verdad. La culpable es la muda. La muda es la culpable es la muda. Muda, no la culpable es la muda. ¿Tampoco? Ahí viene cachetazo. No, tampoco la ponga así enfrente al escarnio público. Muda, hay un mensaje del francotirador. Sí, que lo estamos buscando. Arenga a todo el pueblo puertorriqueño a votar para ya independizarse los Estados Unidos de Norteamérica. Y parece que es importante. Sé que sí. Nada más para el francotirador, que es el único en realidad que claro, quiere independizarse. Sí. Los demás están como, bueno, estoy bien, estamos bien, ¿qué sí. pasa? Soy una estrella ahí en la bandera y me proporcionan cierta comodidad. Dice, a ver, yo soy americano, dice. ¡Ah! Y la gran mayoría de desintegrados que escribimos somos americanos. Lo digo así porque los americanos, norteamericanos, se dicen americanos, realmente americanos. Eso es todo. Estoy bien por el techo con los gringos y que no me jodan. No olviden que se les quiere de gratis a nosotros en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Dice, y un beso para la muda y un abrazo para el capi. Vamos a hablar sobre esto de los americanos. Sí. Los americanos se dicen americanos. I am American. Sí que sí. Y está bien que así sea. Ya basta de decir, ah, no puedes, no puedes. Bien. Porque les vale madre a los gringos y seguirán diciendo americanos. Ellos dicen que en realidad la capital del universo es New York, Washington y algunos de los otros estados norteños. Inclusive los estados sureños son, ah, ¿de dónde eres tú? Soy de Texas, soy de Arizona. No, no eres americano, eres sureño. Póngale. Luego viene la frontera y vienen unos vecinos muy pintorescos. Que rinde el culto a los muertitos, que toman tequila, que bailan todo el día, que cantan, que son felices y que andan por la vida allí generando espacios atractivos para filmar películas de Hollywood. Luego de ahí vienen los centroamericanos. Póngale. Luego vienen los sudamericanos. Sí. Y arriba están los vecinos europeos. Y tú dices, no, gringos, son canadienses. Pero no son europeos, no son americanos, no, parecen europeos. Así okay, que sí, eso sí. es la geografía dictada por George W. Bush, padre, y Ronald Reagan, y muchos otros profesores de la cátedra. También hay America. Ahora hay lugares americanos en Europa, ¿no? También. Claro, y sucursales en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Dilucidado esto para que ya no esté el debate. ¡Eh, yo también soy americano! Claro que somos americanos, cabrón, qué pedo con eso. Joey es de Pérez, Argentina. Hola, Joey. Un lugar que se llama Pérez. Que deben ser todos Pérez los sí, que viven ahí. Y ahí están. Dice, hay algo muy curioso, ¿no? Que la única mujer tripulante de la nave sea muda. Chingue su madre, pobre de ella. Bueno, ¿qué quiere que la haga? No sé. Podría haber sido todas mujeres aquí. Sí. Como las Bangles. O como, y no se me ocurre alguna otra donde sean todas. Ah, como las amas de casas desesperadas. Póngale. Y que el único güey sea un plomero mudo. Sí, también. ¿Y cuál sería la crítica? No se sabe. Llegaría Joey seguramente diciendo lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Corrección, cuando inventaron el Oscar nadie se recuerda del mamón que lo diseñó. Pero se llamaba Oscar porque había una conchuda. ¿Cómo va a haber una conchuda? Sí. ¿Quién escribe? Cristo. ¿Cristo? Es palabra de Cristo. Pero Cristo, por favor, si lo escucha su padre. ¿Qué? Tremendo. Yo creo que lo quita de, lo su, manda a cruzar, de su diestra y lo crucifica. Lo manda a crucificar de vuelta, sí. Dice, hay una concha que trabajaba en la academia que decía que era la mendiga estatuilla, se le parecía al huevón de su tío. Los insultos. Sí, ya está eso. Son para entonarme. Dice, no hay nada más. Bueno, pero la gente no sabe que ya está. Han mandado su mensaje en algún momento y lo ignora. Ya está. Bueno, ya se sabe que es ya de está. Padre, si no. Hay gente que se baja programas viejos. Yo he llegado a esa conclusión. Hay gente que viene con respuestas del programa 184 y dice, yo sé de qué murió la rata Amanda, por ejemplo. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos. Así. Si tiene la respuesta, cabrón, será bienvenida. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Ciudad Universitaria en México, Marm dice, ¿qué onda? Hola, Marm. Como ya ignoran, este Mass Hour se celebra el bicentenario de Don Benito Juárez. Sí que sí, cabrón. El mexicano más importante entre los mexicanos, expertos en las artes de México por artesanos exclusivos de México. Y pues para celebrarlo les traigo un chistoretín que solo los mexicanos entenderán. Pero luego se los explico, dice Marm, así oh, que perfecto, no hay pedo. Bueno, pues dice así, pregunta, ¿por qué se casó Don Benito Juárez? ¿Por qué? Respuesta, porque lo agarraron con las manos en la masa. No, pero aquí va la explicación para todos aquellos que no son mexicanos. La explicación es que la esposa de Benito Juárez se llama Margarita Maza de Juárez. Y sí. Ahí lo gracioso de este chistorete. Cuenta la leyenda que al imbécil que contó este chiste en la televisión en cadena nacional, lo encerraron en la cárcel por andarse burlando del personaje más importante de la historia de México. Bueno, ahí nos vidrios. Yo tengo una teoría bastante particular con respecto a esto que puede ser revalidada en cierta medida. Esto de poner como sacrosantos a los héroes nacionales sí. de algunos lugares hace que en algunos casos, por ejemplo, los ignoremos totalmente. Y si los vemos como reales personas que hicieron algo importante por la historia de cada una de las regiones que habitaron, más allá que este acercamiento sea a través de un chiste, por ejemplo, alguno puede decir, ay, yo no sé quién pinches mal sea Benito Juárez. Y a lo mejor por la lógica intriga que debería motivar a cada uno a no ignorar ciertas cosas, entra a algún lugar y dice, a ver, ¿quién es Benito Juárez? Ah, oh, mira, pinche madre, era este güey, ah, cabrón. Y todo partiendo no en realidad de una falta de respeto, sino de una chanza. Digo esto por la última narración de Marm, de ese que terminó yendo preso por hacer. Ahora, si lo haces con en cierto modo despectivo, faltando respeto, bueno, ahí podrías llegar a estar de acuerdo. Bueno, Marm, un saludo para ti. Luis Rocababo Paz, de Cochabamba, Bolivia, dice, hola hijos de la panocha risueña, quiero quejarme de las putas propagandas de cable de fin de semana. Son esas máquinas de esculturas de cuerpos deformes o de pastillas disolventes de gordura que nunca se da cuenta la gente. Están chidas. Sí, a mí me gustan. Sí. Yo cuando veo que viene un güey con una taza o con un, no sé qué es, ¿no? Transparente. Sí. Dice, aquí hay grasa. Esta es grasa como la que tú tienes en el abdomen. Tú dices, chale, ¿tú esa mierda tengo dentro? Dice, y aquí ves cómo las pastillas disuelven toda esta mierda y quedas así. Y aparece un güey que hace 10 años que viene trabajando su cuerpo sí. con asteroides, esteroides y todo tipo de cosas que terminan con oides. Sí que sí. Y son drogadictos. A mí me gusta la del viejito que hace jugo. Dice, claro, no, pero eso se refiere a lo físico. Ah, lo físico. Porque físico. El viejito que hace jugo es el más chingón. Porque su publicidad como dura. Como el de chips. Pero dura como una hora el viejito que hace jugo. Sí. Y es increíble cómo el viejito te puede mantener una hora diciéndote todas las mamadas. Siempre lo mismo, siempre. Siempre hace lo mismo, dice. Sí. Has probado el jugo de grosella y de frutilla. Y hay una vieja al lado, ¿no? Que le dice, sí. No, nunca lo he probado. Hay una vieja. Fíjate, yo te lo preparo. Y hace toda la mamada. Y la vieja dice, ay, no hace ruido. Y se escucha. Sí, verdaderamente, esto no hace ruido. Es muy silenciosa. Es muy silenciosa. Fíjate que los vecinos ahora están golpeando, pero no se quejan. Ah, les alucina este ruido. Y luego sale con un jugo sí. que de 3.5 kilos de frutillas que ha puesto le sale un jugo, un vaso. Y la vieja lo bebe y dice, ah, pero qué rendidor. Es el sabor de la vida. Yo nunca me ha pasado algo así por la garganta. Y ahí es donde el viejito cuenta, no, por la garganta. Recuerda, niña, recuerda. Claro, y te toma este jugo, porque si no pierdes. Y luego sí toma sí. una clase de lo biología. Bien que los jugos. Y que hay que exprimirlo en el momento, porque si no pierden las cualidades. Sí, o sea, sí. Tú puedes tener jugo exprimido durante una semana en la nevera de tu casa, pero ¿sabes qué? A la vitamina C le vale madres, porque la vitamina C se pierde a los 2 primeros minutos que tú has hecho el jugo. Ah. Por eso debes andar siempre con esta juguera. Sí, sí. Es un elemento, no es muy práctico para andar por todos lados con esa juguera, pero ahí está el viejito. Así que nosotros no estamos de acuerdo contigo. Luis Rocababo nos interesa muchísimo. Muchísimo. Dice, bueno, se la pasaron la puta vida haciendo ejercicio de estos güeyes. Por eso tienen ese cuerpo y no por las mamadas que promocionan. Dice, de pronto viene una empresa y les paga por aparecer en TV para decir que en solo 20 días de consumir cualquier tipo de mierda de esas. Pero, ¿qué publicidad dice? La verdad absoluta. En cierta medida hay cosas que a mí me gustaría comprarme. A ver. Y no sé, ahora no recuerdo, pero hay cosas que yo sé que dije. A mí también. Chale, mira esos cositos que son para darle forma a las masas. Estrellitas, lunas. Ah, sí, están chidas. El osito de Bimbo. Sí. Pero eso te lo regalan con otra cosa. Claro, pero a mí la otra cosa no me interesa. No me interesa, claro. Sí. yo quería nada más que las cosas sean formitas. Sí, sí. Pero bueno, esperaremos otra promoción. Dice, no, pero esas cosas que prometen, bajarás kilos de no sé cuánto, y bueno. Dice, se verá como ellos. Además de que ni siquiera transcurrieron 20 días de que salió el puto tratamiento al mercado. Bueno, mi empute pasa porque los sábados y domingos por la mañana despiertas medio tarde para desperezar todas esas cosas y en todos los canales ves la misma mierda. Saludos a toda la comunidad desintegrada de parte de Luke. Es verdad, Luke de Cochabamba, Bolivia, transmiten en cadena y la opción es, por ejemplo, si vives en Venezuela, ¿sabes? Ver a lo presidente o ver eso. Ajá. Tú decides. Pero eso también en Venezuela lo hace Chávez, ¿eh? Sí, Chávez, chupese productos. Llame ya, dice. Me hice unos juguitos, dice. Me hice unos juguitos bolivarianos que quiero que todos prueben. Inclusive esos que pero se no llaman hay otra oposición. Mierda, no hay otra cosa. Ernesto de Guadalajara, México, dice, ¿por qué putas madres te pasas la vida estudiando una profesión para que luego resulta que no encuentras trabajo? A la universidad le deberían de demandar por fraude. Saludos y felicidades. Pendejadas como las que dicen deberían escucharse todo el tiempo. Se mejoraría este perro mundo. Saludos a Patti en Santiago de Chile. Y si la conocen, díganle cuánto la amo. ¿Quién no conoce a Patti de Santiago de Chile? Cabrones, en la universidad no te dicen que vas a conseguir trabajo. No, en la universidad. Eso no. Lo dicen los políticos para sumar votos. Sí, y no te dicen que estudiar los políticos tampoco. No. Sí, es verdad que uno entra con todas las instituciones a la universidad, lógicamente. Yo estudié de Inge, quiero trabajar de Inge. Sí. No de un pinche taxista que anda por el DF mexicano como loco dando vueltas por el cementerio. Pero bueno, en cierta medida es bueno, que hay mucho de otro. Todo. Sí, voten a otro que necesite ingenieros y no más políticos, a lo mejor. Julio del DF mexicano dice, hola amigos de Nueva María Tijuana, ¿se acuerdan de mí? Soy el del tinnitus visual. Ah, sí que sí, cabrón. Claro. Dice, solo que ahora les escribo para enviarles esta oración. ¿Cómo estás? Quiero compartir con todos los amigos desintegrados. Es la siguiente. Sigue viendo mamadas. Concédeme serenidad para aceptar las estupideces de mi empresa que no puedo cambiar. Coraje para cambiar aquellas que no puedo aceptar. Y sabiduría para ocultar todas las pendejadas que hice durante el día. Ayúdame a dar siempre el 100% y en mi trabajo un 12% el lunes, un 23% el martes, un 40% el miércoles, un 20% el jueves, un 5% el viernes. Y que no trabaje el sábado. Señor, recuérdame cuánto estoy teniendo. Bueno, es muy larga tu oración. Sí, sí, y suena spam. Sí, somos hola, disidentes de toda religión que proponga oraciones tan extensas. Sí, sí, sí, sí. Porque las oraciones deben ser cortas, como hasta, para recordarlas. Sí, porque, o si no, anotarlas en algún papel muy pequeño. Como que hasta el propio Dios de dicha religión se aburre. Sí, sí, sí. Dice, sí. Bueno, a ver qué está pidiendo este otro. Porque este güey hace media hora que me está hablando, no sé qué mamadas. Bueno, basta, perdón, contacto. Un abrazo, Julio. Cuéntanos mejor si sigues viendo mamadas, ¿no? Porque, sí, que sí, eso es más interesante. Es un caso que toda la gente quiere saberlo. Bueno, por aquí tenemos a Arafli de León, Guanajuato, México. Arafli, veo muy mala tierra. Sí, también dígale cómo ve la tierra al Adolfo de Tucumán. Adolfo, veo muy mala tierra. Y al Oscar que está por aquí. Y a una dama que la han acusado de terrorista. Estaremos mañana con ella. Ella es de España, más exactamente de Cantabria. Se llama Laura y anda con el saxofón. A Molinda de Nicaragua. A el cuento de los tres osos. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Gracias, Shiram, quería este cuento. A Carne Molida, a Roberto, al Niño Sin Amor, al Gandallín de Bucaramanga, al Chalaco de Quito. ¡Basta! Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en la cima. ¿En la cima, güey? Sí, sí, en la cúspide. ¿En la cúspide? ¡En lo máximo! ¡Qué bueno, güey! ¡Ay, carajo! ¡Y está empezando a rodar! Y una vez que llegas a lo máximo, lo que queda es rodar para abajo. Damas y caballeros, preferimos trepar. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por lejos, por favor, nos escuchen. A través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio a Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de BHF. Con el cura Fiestero preguntando por Eliomar. Ah, no, Eliomar va a venir sí, miércoles. Los miércoles, así que sí. Mañana estaré a Eliomar porque y acaba está... de enviar un mensaje de texto. Sí, en la fiesta de Benito Juárez casi se da una de madrazos con la motoneta, la teconeta. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontraremos. Recuerda el sitio oficial Canal Trans.